escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround Me Forever. Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio EBR. EBR. Muy buenas tardecita, diría yo, Todavía no, muy buenas noches, pero casi. Bueno, aquí estamos. Nuevo programa de rock y metal en vivo. Mi nombre es Hernán Vidal. Estamos en vivo desde Buenos Aires, desde Argentina para todo el mundo. Bueno, también me pueden reconocer como Vikingo Borealis en las redes. Este es el programa número 124. Estamos en vivo por radioebr.org. Y qué mejor que este comienzo épico, Hoy voy a arrancar este programa un poco distinto, musicalmente hablando, a los otros programas, porque vamos a arrancar con música en habla hispana. Hacía mucho que no arrancaba el programa de esta manera, así que ahí vamos. Gracias Gastón Sánchez por los nuevos avances para este programa. Programas número 124 en el aire, Vamos. We'll be right back. Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Queridos amigos, y bueno, arrancamos a pleno, como siempre, bueno, un domingo más. Y bueno, si estás ahí, viste, medio melancólico, medio caído, medio triste, porque si es el domingo, me pinta el bajón y todas esas historias. Y bueno, espero que este programa te ayude un poco a levantar ese estado de ánimo. Así que dale volumen nomás. Y arrancamos este programa un poquito diferente respecto a los anteriores, ¿no? Con un arranque con música en habla hispana. Escuchamos primero a los hermanos españoles de Warcry con luchar y avanzar. Así es, por supuesto. Siempre luchar y avanzar. No quedarse ahí, vamos. Luego escuchamos a otro gran amigo, el amigo Cristian Bertoncelli, con, ya se puede decir, un clásico de su trabajo solista, ¿no? Con Sin Miedo a Perder, esa es la idea, Sin Miedo a Perder, Bertoncelli. Hace rato que no nos vemos, Cristian, ¿eh? Hace rato solíamos cruzarnos en algunos conciertos incluso obviamente no de no de sus propios proyectos. Hasta nos hemos cruzado en el Cosquín Rock en algún momento con Cristian, estuvimos hablando un rato largo de todo un poco, una muy buena persona, Cristian, además de un estupendo cantante. Bueno, escuchamos de Bertoncelli y de su trabajo solista la canción Sin Miedo a Perder, y luego a otro amigazo, el queridísimo Gabriel Oliverio, con el anterior proyecto que tenía, ¿no? Con Patán, y la canción No Voy a Claudicar. Claro que sí, va el saludo también para el querido Gabriel, que no nos pudimos ver esta última vez que vino para Argentina, y cuenta pendiente vernos con Gabriel, así que la próxima seguramente así será. Bueno, y luego de la tanda escuchamos a la banda Manimal con Path to the Unknown, algo así como Camino a lo Desconocido, Path to the Unknown Manimal. Y bueno, como arrancamos a full, vamos a seguir a full. Hay de todo hoy otra vez en el programa, tenemos death metal, tenemos trabajos nuevos en habla hispana y también en inglés, tenemos baladas, tenemos covers, tenemos mucho heavy metal, tenemos mucho rock, tenemos de todo en este programa. Y bueno, siempre hablando también un poquito de actualidad, y tratar de hacer el programa lo más ameno posible para todos, así que subí el volumen porque esto recién comienza. Programa número 124 de Rock y Metal. Un gran saludo a mi colega Ney Milet de Ney Stream, que también colabora y apoya este proyecto, apoya la radio, apoya este humilde programa de rock y metal. Y bueno, la pueden seguir también, claro que sí, en Facebook como Ney Stream, la pueden seguir en sus otras redes, en Instagram también como Ney Stream, incluso en la plataforma YouTube, como Ney Stream. Y bueno, va el abrazo y el saludo para mi colega con sus entrevistas, con su proyecto de Ney Stream. Así que pueden seguirla y pueden darle like y seguirla, porque no, es totalmente gratis, no cuesta nada. Vamos, apoyémonos entre todos, apoyemos a Ney Stream también. Ahora subí el volumen porque vamos con Hess y Battle of Maldon. We'll be right back.

Artemus Ion sonando en este programa número 124 de Rock y Metal, ¿eh? Así es, Artemus Ion con Blood Red Sky, ¿eh? Cielo Rojo Sangre, así es. Estamos en vivo por radioebr.org. Anteriormente escuchamos a Age of Reflection con A New Down, interesante canción, un nuevo amanecer, Age of Reflection. Y bueno, anteriormente habíamos escuchado a Hess con Battle of Maldon. Tangled man. Bueno, estaba mientras me había tomado un cafecito medio tibión, realmente bastante tibión el cafecito. Qué rápido que se me enfrió el café. Bueno, tendré que hacerme otro o recurriremos a algunos matecitos, veremos. ¿Y ustedes en qué están? ¿En qué están a esta hora? 21:10, 20:49. Exactamente, de hoy domingo. ¿Qué están? ¿Con café? ¿Con mate? ¿Con un tecito? ¿Comiendo algunas faturitas? ¿Preparando la cena? Obviamente escuchando el programa. Bueno, pueden enviarme si quieren algún WhatsApp, alguna foto de lo que están haciendo. O bueno, si no quieren foto, pueden decirme: estamos escuchando la radio y mirando un partido, o bueno, lo que sea. Sí, voy a ir por un nuevo café porque se me enfrió y lo tomé medio pelo. Bueno, estaba leyendo, les decía, algunas noticias y me llamó la atención una noticia que se puede decir que es una buena noticia. Se puede decir que es una buena noticia. Les paso a contar. Dice el World Athletics Endurance. El World Athletics se llama, el mundo del atletismo, el mundo atlético, dice: endurece las restricciones para atletas transgénero. Dice la nota: el World Athletics anunció el martes la aprobación de la introducción de una prueba de hisopado bucal. ¿A qué nos recuerda esto, no? Para determinar si una atleta es biológicamente mujer. Sebastián Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo, afirmó que la prueba, cuya introducción recibió luz verde del Consejo Mundial de Atletismo, es una medida realmente importante para proteger la categoría femenina. Es importante implementarla porque mantiene todo lo que hemos estado discutiendo, especialmente recientemente, sobre no solo hablar de la integridad del deporte femenino, sino garantizarla, declaró Coe en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo durante 2 días en Nanjing, China, tras el Campeonato Mundial en Pista Cubierta. Creemos que esta es una forma muy importante de generar confianza y mantener la atención absoluta en la integridad de la competición. El World Athletics no ha fijado una fecha para la introducción de la prueba, pero se espera que esté disponible para el Campeonato Mundial al aire libre, que será en el próximo mes de septiembre en Tokio. Coe afirmó que la decisión de introducir las pruebas de hisopado se tomó tras una amplia consulta sobre la propuesta. De forma abrumadora, se ha vuelto a la opinión de que esta es la mejor opción, declaró, añadiendo que la prueba de hisopado no se consideraba excesivamente intrusiva. Mientras no sea un hisopado cuando hicieron en la pandemia, que lo metían por la nariz hasta... Bueno, por suerte no me lo hice, ¿no? Pero hablé con mucha gente que se lo hizo y incluso hubo lesionados, muchos lesionados. Y le metían, no sabían ni meterle los ojos, se lo metían hasta el cerebro. Ay, ay, ay. Bueno, esto es bucal. Dice, se mostró confiado en que el político podría afrontar un desafío legal, pero añadió, hay que aceptar que así es el mundo en el que vivimos. Nunca habría emprendido este camino para proteger la categoría femenina en el deporte si no hubiera estado preparado para afrontar el desafío de frente. Hemos acudido al Tribunal de Arbitraje por nuestras normas sobre DSD, que es la diferencia de desarrollo sexual. Se han confirmado y se han vuelto a confirmar tras la apelación. Por lo tanto, protegeremos con tenacidad la categoría femenina y haremos todo lo necesario para lograrlo. Y no solo hablamos de eso. El World Athletics está considerando las pruebas de frotis bucal, pero también está considerando el uso de análisis de sangre. La prueba del gen SRY, que casi siempre se encuentra en el cromosoma Y masculino, y se utiliza como un indicador de sexo biológico de alta precisión. Solo debería realizarse una vez por atleta durante su carrera, según la federación. COE advirtió durante su campaña para ser elegido presidente del Comité Olímpico Internacional que corremos el riesgo de perder el deporte femenino, a menos que se protegiera la categoría femenina. Bueno, interesante esta noticia. Me parece, a ver, realmente justo. Hemos visto varias noticias y varios videos de medallistas que han obtenido el primer puesto o han estado en la terna, ¿no? Primero, segundo o tercero en categorías femeninas y precisamente no eran personas femeninas. Se ha hablado mucho sobre este tema, también he desarrollado en algún momento en algún programa y he hablado sobre esta cuestión. Me pareció interesante esta noticia que se pondría, según la nota, o según la entrevista a COE, en los próximos Juegos Olímpicos en Japón. Así que, bueno, veremos. Y aparte, acá dice que va a haber como un doble control. Control bucal y además extracción de sangre. O sea que no hay manera de zafarla, ¿eh? No hay manera. It's hard to look up with your face in the ground. This place is so cold since you burned it down. Feeling so low. Es que sinceramente se fueron al carajo, ¿no? Con esto de la inclusión y de autopercibirse, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cosa de locos. Además, la cara de... he visto videos de la carita de muchas atletas, de muchas mujeres, que tenían el segundo puesto o el tercer puesto y veían que le entregaban la medalla a una persona que no era una mujer o que no es una mujer. La cara de indignación, de bronca, ¿no? Porque... hay una diferencia importante, no es lo mismo, así como no es lo mismo el fútbol masculino al fútbol femenino, no es lo mismo, no se pueden incluir mujeres en el fútbol masculino en el mismo campo de juego, no es lo mismo, aunque muchos piensen diferente, ¿no? Bueno, les voy a presentar ahora un bloque a todo poder, a todo power, con el último trabajo de Arch Enemy. Subí el volumen porque te va a volar la cabeza. Vamos. Thank you. Semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio Ever. Ever. Seguimos en vivo por Radio EBR, programa número 124 ya en el aire de este domingo 6 o 7, estoy pensando, 6 del 4 o 7, se me hizo una nube. Bueno, bueno, es muy fácil, busquemos, creo que 6. Vamos a buscarlo acá. ¿Vieron cuando se les hace una nube? Bueno, para mí es 6. Para mí es 6 de abril. Bueno, estamos en vivo, Mi nombre es Hernán Vidal. En vivo por Radio EBR. Va el saludo para mi colega y amigo Eric. Que, bueno, la sigue ahí luchando y peleando día a día, en Bahía Blanca. Abrazo gigante, para vos, Eric, para Mimi, para tu hijo, abrazo gigante. Y bueno, a seguir luchando y caminando hacia adelante. ¿Qué sonó recién? Fue un doblete de la superpoderosa banda de death metal melódico Arch Enemy o Arch Enemy. Hemos escuchado Un Millón de Soles, A Million Suns, de su último disco Blood Dynasty, Dinastía de Sangre. Y por supuesto escuchamos la canción pegadita nomás, fue un 2x1, de la canción homónima al disco, o que le da nombre al disco, Blood Dynasty. Y luego escuchamos a Nungara con la canción Estrella del Norte, North Star. Y bueno, me enganché con esto de ponerme al día con algunas noticias. Hay algunas que son muy muy fuertes, pero bueno, si hay algo que destaca a este programa es ir para adelante con todo, sin pelos en la lengua, donde por suerte podemos expresarnos libremente y contarles a todos ustedes esas noticias que no dicen, por lo menos en la caja boba, obviamente nunca lo van a decir, porque qué problema, ¿no? Si dirían alguna de las cosas que voy a decir ahora, pero son noticias fuertes. Bueno, acá, bueno, esta no es tan fuerte. Por ejemplo, dice Virginia Occidental, estamos hablando de Estados Unidos, dice, prohíbe 7 colorantes artificiales en los alimentos por riesgos para la salud. Este, en el portal Newsroom West, dice, Virginia prohibió los alimentos que contienen ciertos colorantes artificiales u otros aditivos que son perjudiciales para la salud. Y acá ponen la foto de, por ejemplo, pareciera como que son unas golosinas de marca Skittles, Skittles, Skittles. La imagen parecía que fueran golosinas, como confites, donde, bueno, tendrían estos aditivos que son perjudiciales para la salud. Así que, bueno, si en algún momento escuchaste de esta marca, Skittles, descartalo. Descartalo. Bueno, acá, bueno, es la primer nota, la primera noticia muy fuerte de la noche. Dice, en una entrevista con el reconocidísimo Tucker Carlson en Estados Unidos, otro periodista que se la juega, se la juega muchísimo cada vez que invita a su programa o hace notas radiales algunos invitados y además no tiene ningún drama de decir lo que piensa. Tucker Carlson, muy recomendable seguirlo. Pero acá esta nota es, a ver, no me sorprende lo que les voy a contar, pero no deja de ser fuerte. Dice Roseanne Barr, con doble R, Roseanne Barr expone a las élites y literalmente dice, escuchen bien, se comen a los bebés. Durísimo. Roseanne Barr expone a las élites y dice abiertamente en una nota, se comen a los bebés. Es, en una explosiva entrevista con Tucker Carlson, la actriz de Hollywood, Roseanne Barr, lanzó una acusación escalofriante, sin pelos en la lengua. Las élites ocultas y satánicas consumen bebés y aman a la sangre humana. Bueno, yo les dije que lo que les iba a contar iba a ser muy fuerte. Bueno, me imagino que esta mujer, no sé a dónde debe estar ahora, pero debería tener una protección muy grande, ¿no? De custodia y demás, porque lo dijo abiertamente en un programa de Tucker Carlson. Bueno, esto es parte del mundo en el cual vivimos, ¿eh? A ver, no es otro planeta. Durísimo, durísimo. Bueno, sacarán ustedes sus propias conclusiones sobre esta abrumadora revelación de la actriz de Hollywood, Roseanne Barr. ¿Qué más dice por acá? Este portal dice, bueno, acá algo de Donald Trump. Bueno, otra noticia fuerte es que no es ninguna novedad, ¿no? A ver, que no lo digan abiertamente en la caja boba no significa que esto no pase. Alex Jones también revela que el Departamento de Justicia envió a todas las delegaciones regionales del FBI el terabyte y pico de archivos desclasificados sobre la famosa isla de Jeffrey Epstein. Y además, en toda esa saga de terabytes y de información, se exponen muchos videos incluidos con violaciones a niños. O sea, tremendo, tremendo. Y por más que no querramos saber de esto ni escuchar estas o leer estas noticias, lamentablemente es algo que pasa. Lamentablemente es algo que pasa y no es de ahora. Esto viene desde antaño. Dice, videos incluidos para que estén preparados para las próximas órdenes de detención. O sea que supuestamente están habiendo detenciones por estas revelaciones y estos terabytes sobre lo que pasaba en la isla siniestra de Jeffrey Epstein, donde muchas celebridades, muchos políticos iban a visitarla, y de todo el mundo, no estamos hablando solamente de el país del norte. Bueno, ¿qué más dice por acá? Bueno, son, esta noticia también es muy fuerte. Dicen, el área, ¿se acuerdan del área 51? El área 51, sobre que ahí tenían a seres de otro planeta, ocultos, muchos muertos y otros vivos. Bueno, por algo nunca dejaron, o sea, si vos te acercás al área 51, directamente tenés drones, tenés infrarrojos, tenés, no tenés posibilidad de salir de ahí hasta cierto lugar, donde tenés un cartel que te dice explícitamente, te dice no avanzar más. Hasta acá puede llegar usted, no avanzar más. Donde usted traspasa esa línea o ese cartel, tenga bien seguro que va a ser advertido y si no se retira, directamente te bajan. O sea, no tienen... puede llegar a haber un aviso que te digan, por favor, retírese del lugar o no avance, y si avanzas, bueno, te van a caer de una ahí. Con la mayor de las suertes te van a detener, con la mayor de las suertes. Siempre fue un lugar más que tabú el Área 51. ¿Qué se cuece ahí dentro? Bueno, solo las élites lo saben. Y algunas personas que han trabajado en el Área 51 y tienen la orden de no hablar, de no decir nada, ¿no? Porque donde dicen algo van a aparecer en cualquier lado menos en su casa. Bueno, y dice esta nota en el portal Brand Wells que en el Área 51, además de toda esta historia de los extraterrestres, se produce o es una fábrica de adenocromo. Wow. Por eso es que no quieren que se avance, ¿no? Para ver qué hay ahí dentro. Qué bárbaro. Bueno, hay otras. Esta nota dice: Taylor Swift es un agente de la OTAN. Bueno, quería leer esta nota, pero claro, se trata de un video que está, bueno, lo pueden buscar ustedes si quieren. Está, bueno, no lo vi, pero quería leer la nota y resulta que es un video. Está en la página rumble.com o rumble.com, un video que dice: Taylor Swift es un agente de la OTAN. Bueno, tarea para el hogar, ¿no? O tarea para después. Después por aquí había una declaración, y con esto cierro este segmento de noticias impactantes o noticias reales y crudas que dan que pensar, ¿no? Hay una entrevista que le hacen muy... bueno, acá dice el eurodiputado británico Godfrey Bloom denuncia la estafa del calentamiento global. Bueno, ya lo sabemos todo a esta altura, ¿no? Otra estafa. Y acá, para ir cerrando, uno de los miembros de la élite, Rothschild, confiesa en una nota que lo del COVID fue una distracción. Así, lisa y llanamente lo dice. El COVID fue una distracción. Fue algo importante, pero no dejó de ser una distracción. Y se nos hacen muchas preguntas, ¿no? O se nos vienen muchas preguntas a la cabeza. Bueno, luego de estas noticias impactantes o fuertes, en este programa número 124 de Rock y Metal, les voy a compartir el siguiente bloque y otra de las bandas que ha presentado recientemente material nuevo, es ni más ni menos que Animal. Su nuevo disco Legado de este año 2025. Vamos a ir con un doblete, ¿por qué no? Con lo nuevo de una banda que me marcó mucho en mi época de la adolescencia. ¿Hace cuánto de eso? Unos cuantos añitos. Una banda que me encantaba ver en vivo. Una potencia, un poder. Animal, con el nuevo disco llamado Legado. Bueno, una banda que con este disco, Legado, ya tiene 11 discos de estudio en su haber. Desde aquel Acosados Nuestros Indios Murieron al Luchar, del año 1993, editado. Bueno, luego pasó Fin de un Mundo Enfermo, El Nuevo Camino del Hombre, Poder Latino, Usa Toda Tu Fuerza en el año 99, Animal 6, 2001, 2004 Combativo, 2016 con Vivo en Red House, 2018 Una Razón para Seguir, 2022 un lanzamiento que obtuvo el premio Carlos Gardel a mejor álbum de rock pesado y punk, llamado Íntimo Extremo 30 años, y por supuesto el último trabajo editado hace muy poquito, Legado, año 2025. Lo nuevo de Animal va a sonar en este programa número 124, que viene pesadito y viene con todo. Subí el volumen. Lo nuevo de Animal sonando en este programa número 124 por Radio EBR. ¡Vamos! We'll be right back. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Let's go. Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. We'll be right back. Bueno, el amigo Beto Samarvide de Logos, dice, avanza siempre sin cesar y nunca llega, diría un primo mío, me decía. Eso es San Lorenzo, dice. Avanza siempre sin cesar y nunca llega, me decía. Me hizo acordar el comienzo de la canción. Un saludo grande a mi querido primo Sergio también. Bueno, que anduvo hoy por acá por casa, No nos pudimos ver porque yo estaba descansando. Luego de una jornada laboral dura, nocturna. Bueno, dicho esto, sobre Logos, que fue lo que sonó recién, ¿no? Como relámpago en la oscuridad. Bueno, en realidad lo que sonó anteriormente fue Ariadna Project. Un abrazo grande a todos los amigos de Ariadna, Va, un abrazo gigante. Y escuchamos Brillando, Brillando en la eternidad. Anteriormente sí, canción dedicada a una gran amiga, Cintia, que le gusta mucho Logos. Y la semana pasada estuvimos charlando un poco y me hizo dar la idea de, o las ganas de volver a pasar Logos en este programa, en este proyecto, así que va la canción, fue la canción dedicada a Cintia, Logos y como relámpago en la oscuridad. Y anteriormente escuchamos el doblete del nuevo disco lanzado unos días nomás de Animal, llamado Legado, 11º disco de Animal. Y escuchamos Fraternidad primero y luego la canción que le da título al disco, Legado, por supuesto. Bueno, mientras se escucha Logos de fondo, estaba buscando ahí como un poco de resultados deportivos, más precisamente fútbol de hoy. Me agarró una bronca hoy, otra vez faltando poco, el Mirandés pierde un partido increíble con el Zaragoza, que sí ganaba, el Mirandés quedaba puntero. Pero bueno, esas cosas del fútbol. Dos derrotas consecutivas. La semana pasada contra Albacete también, en la última jugada del partido, perdimos 3-2. Y hoy, faltando unos 10 minutos para que termine el partido, la derrota contra el Zaragoza. Bueno, ¿qué puedo agregar? Ya nos levantaremos. Estamos ahí arriba, pero una pena porque... se llegaba a la cima del torneo, que ahora lidera, por lo menos hasta mañana que juegue el Elche, la lidera el Levante, que ganó 3-1 al Racing de Santander, otro equipo que también está prendido ahí arriba, en lo que es la segunda división de España, la segunda división de España. Bueno, dicho esto, voy a ir en este segmento deportivo, si se quiere, del programa, con los resultados de la primera división. Bueno, mi San Lorenzo querido me dio una alegría porque el pasado viernes, sin jugar bien, ganamos 1-0 en San Juan ante San Martín. Bueno, una de cal y una de arena para mi corazoncito. También el día viernes, Estudiantes de La Plata perdió 1-0 con Belgrano. El sábado, o sea, ayer, Godoy Cruz, en el clásico mendocino, empató 1-1 con Independiente de Rivadavia. Central, sobre el final, derrotó a Vélez 2-1. Talleres de Córdoba hizo lo propio con Gimnasia de La Plata 2-0. Huracán, y en un partido apasionante, Huracán 3, Aldo Civi 3. Sarmiento de Junín y River empataron 1-1. Y en el día de hoy, donde ahora todavía se están disputando algunos partidos, hoy domingo, bueno, acá lo dice claramente, 6 de abril. Ahí está, era fácil, ¿no?, que me fije el día. Domingo 6 de abril, donde está saliendo este programa en vivo, por supuesto. Lanús y Independiente empataron 1-1. Unión de Santa Fe derrotó a Central Córdoba del Santiago del Estero por 1-0. Boca Juniors hizo lo propio con Barraca Central, ganándole por 1-0. Y ahora se están disputando dos partidos. Argentinos Juniors golea a Defensa y Justicia 4-1. Y Racing de Club de Avellaneda hace lo propio con Banfield 3-0. Bueno, mañana va a continuar esta fecha con los partidos entre Riestra y Platense, Atlético Tucumán, Instituto de Córdoba, y otro equipo que anda bien en este torneo, que es Tigre contra Newell's. Bueno, la zona A dice que Boca es líder junto a Argentinos Juniors. No, perdón, Boca tiene 26, Argentinos con el triunfo de ahora 25, Tigre 24, Huracán 23. Y en la zona B, donde está mi querido San Lorenzo, Independiente y Central lideran la zona con 25 puntos. San Lorenzo tercero con 22, River 21 y luego Riestra y Platense 16, que juegan mañana. Segmento deportivo en este programa número 124 de Rock y Metal. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. Si hay, como me gusta esto de presentar, siempre lo digo y no me canso de presentar trabajos nuevos. La legendaria banda Giant ha editado un disco nuevo llamado Stand and Deliver. Así se llama el disco nuevo, que en realidad va a ser lanzado el próximo 16 de mayo en todas las plataformas. Stand and Deliver, el nuevo disco de la mítica banda Giant, que tiene en sus filas, o sea, lo que están haciendo es obviamente sacar los singles, los adelantos de este nuevo disco, que saldrá en mayo. Bueno, la banda liderada por el cantante Ken Healy, bueno, vocalista que escuchamos la semana pasada con Perfect Plan, otro estupendo proyecto y propuesta de que tienen las voces al gran Ken Healy, y también está integrando esta banda Giant compartiendo, ¿no?, con Jimmy Westerland la guitarra, en el bajo Mike Bringardello y en la batería con David Huff. Vamos a escuchar un adelanto de este próximo disco, que será Stand and Deliver, la canción Hold the Night. Y también vamos a escuchar lo nuevo de Art Nation, con el adelanto de su próximo disco, que va a ser The Anthem Dance, que saldrá en todas las plataformas también en el próximo 25 de abril, o sea, este mes, pero el día 25. La canción que vamos a escuchar va a ser Halo. Lo nuevo también de Art Nation va a sonar en este programa. Así que vamos con Giant y Hold the Night, y pegadito nomás lo nuevo de Art Nation. fines de semana a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio Ever. Ever. Back to the back. no estoy promocionando el nuevo trabajo de Ken Healy con Giant. Se disparó el MP3 de nuevo. Y bueno, se ve que quería sonar dos veces Giant. Bueno, vamos, porque lo que va a sonar ahora es también lo nuevo de Wet con What Are We Fighting For, luego de los amigos de Giant sonaran dos veces casi seguido en el programa. What Are We Fighting For, lo nuevo también de Wet, sonando en este programa 124, que todavía nos quedan algunos bloques, nos faltan el bloque de covers, por ahí hay un bloquecito con baladas. Bueno, nos queda más todavía de programa. Vamos con Wet y What Are We Fighting For. We are cold. Claro que sí, estamos en vivo, programa número 124 por Radio EBR. Mi nombre es Hernán Vidal y estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, por www.radioebr.org para todo el mundo. Le quiero enviar un saludo muy grande también a los amigos de Mi Rollo Es el Rock, desde Tarragona Radio, programa legendario también, legendario también allí en España, allí en Tarragona, una linda ciudad que en algún momento de mi vida quiero conocer. Tarragona. Ayer y bueno, hoy también, todo este fin de semana, estuvo sonando algunos programas que nos comparten los amigos de Tarragona Radio, de Mi Rollo Es el Rock, más precisamente. Los nuevos programas, los últimos programas de este año están sonando en Radio EBR. Estamos compartiendo también su trabajo de tantos años por el rock de España y del mundo. Así que también suena en Radio EBR el trabajo de Mi Rollo Es el Rock. O mejor dicho, vuelve a sonar porque hace algunos años atrás sí estábamos dándole difusión a sus programas. Luego hubo una interrupción. Creo que, si mal no recuerdo, también hubo un problema de salud de su conductor. Y bueno, luego es como que estuvimos algo distantes en ese sentido, ¿no? Hasta que volvieron a la carga con Mi Rollo Es el Rock. Y de nuevo, nosotros también volvimos a la carga con compartir su trabajo. El gran abrazo a los colegas de Mi Rollo Es el Rock. Interesantísimo programa en Tarragona. Bueno, dicho esto, también le envío un saludo nuevamente a mi amiga Cintia, que se acaba de conectar recién y me dice: me perdí los saludos. No pasa nada porque el programa se graba, está siendo grabado, va a salir en el día de mañana, seguramente lo voy a compartir en las redes, como siempre digo, en elarchive.org, en el iVoox, donde ustedes pueden bajar la aplicación, que no pesa nada, en su dispositivo móvil, donde están los programas de todo el año 2024 y de este 2025. Así que este programa 124 también va a estar ahí. Así que ningún inconveniente, querida Cintia, porque vas a poder escuchar la dedicación de lo que sonó, que fue Logos, como relámpago en la oscuridad del amigo Beto Samarvide, Miguel Roldán, etcétera, etcétera, etcétera. Va el saludo también para Miguelito Roldán, de la banda Logos. Bueno, dicho esto, y creo que estoy saturando un poco la voz, así que la voy a bajar, me parece, No me estoy escuchando bien. ¿Pueden decirme si estoy saliendo bien al aire? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, dicho estos saluditos, estaba leyendo también. Bueno, mientras, con su permiso, necesito... O sea, vi una imagen... Nada que ver, ¿no? Porque vi una imagen de un contacto en Facebook que subió una torta de ricota, por lo que se ve, espectacular. Y me volví loco. Me gusta mucho la torta de ricota, sépanlo. Y la torta de limón también, sépanlo. Por si quieren invitarme en algún momento. La torta de ricota y la torta de limón me encantan. Pero no sé por qué me dio sed. ¿En qué hice? Destapé una cerveza. Así que con su servicio... Con su permiso, me voy a dar el gustito de degustar una... Va el chivo, una... Se las recomiendo, Cerveza Ortúzar. ¿De dónde es? De Villa Ortúzar, aquí en Buenos Aires. La recomiendo. Pero bueno, solo viene en lata, sépanlo. Con su permiso, salud por este domingo, por este programa número 124 que está en el aire. Vamos. Me encanta esta cerveza, Cerveza Ortúzar, que no auspicia este programa, pero no importa. Cuando hay un buen producto, hay que decir. Y sigan así, porque está bien la presentación solo en lata. Está bien la presentación solo en lata y está bien que no sea algo tan popular, porque donde lo hacen popular, chao. Ha pasado con otros productos, así que está bien que sea así, que se consigan en algunos lados y en otros no. Me encanta. Bueno, dicho esto, ¿por qué no va el saludo a los amigos del querido bar The Princing Pony? A todos los amigos que atienden el bar The Princing Pony en el barrio, queridísimo barrio de Boedo, ¿eh? Así que bueno, va el saludo para Iván, para Juliet, bueno, para todos los amigos que están siempre al pie del cañón con ese queridísimo bar. Va el chivo también, se lo recomiendo. The Princing Pony, en la calle Carlos Calvo, en el barrio de Boedo, barrio bien azulgrana. Vamos todavía a San Lorenzo. Bueno, dicho esto, le voy a presentar. Ah, estaba leyendo. La verdad que este personaje, Bill Gates, realmente me da risa, porque el tipo, claro, fabrica mosquitos en Medellín. O sea, un personaje muy siniestro, muy vinculado con todo lo que fue la pandemia. Y el tipo sale diciendo que advierte del peligro de la inteligencia artificial. Bueno, no hace falta que lo digas vos, Bill Puerta, no hace falta que lo digas vos. Ya sabemos de los peligros de la inteligencia artificial y del avance de la robótica. A ver, lo que siempre digo, ¿no? La tecnología o el avance tecnológico, en buenas manos y bien usado, contribuye y sirve mucho al progreso de la humanidad. Pero en manos satánicas, me salió esa palabra, como lo sos vos, Bill Puerta, como lo sos vos, Bill Gates, es muy peligrosa el avance tecnológico. Y el tipo dice muy abiertamente de que el peligro de la IA, el peligro de la inteligencia artificial, dice, si continúa mejorando, se volverá algo fuera de control. El magnate creador de Windows le preocupa que los sistemas de inteligencia artificial sigan avanzando y puedan suponer un riesgo para la humanidad. Realmente me da mucha gracia, porque viniendo de quien viene, ¿no? Porque el tipo estuvo metido en la pandemia, estuvo metido en las vacunas que no son vacunas en África, matando niños, enfermando niños, con su satánica fundación Gates, y sale hablando de que la inteligencia artificial puede ser un problema para la humanidad. O sea, ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Bueno, ahí va, ahí fue la noticia de Bill Gates. Bueno, se cumplieron también un pasaje, lo compartí esto en las redes, en mis redes personales, de lo que fue, iba a colación de que, bueno, en el bloque anterior toqué un poquito el tema deportivo. Se cumplieron 25 años de la desaparición física de un gran proyecto, ya lo era, ¿no? Pero en el mejor momento, digamos, deportiva de su carrera, tristemente se quitó la vida Mirko Saric, jugador de San Lorenzo de Almagro. Allá por el año 2000 se cumplieron 25 años de su desaparición física y por, bueno, una depresión profunda y el suicidio, ¿no? Y leí algunos comentarios muy, muy malos y sin saber el término malo, ¿no? Porque que acusando también a quien fuera en ese entonces el técnico de San Lorenzo, el reconocidísimo campeón del mundo Oscar Ruggeri, y lo señalaban como que él había sido también un poco responsable de que el futbolista haya tomado lamentablemente esa triste decisión. Gente, primero, desconozco si Oscar Ruggeri en este caso pudo estar, digamos, apoyando en el momento de la depresión de este chico. Lo desconozco, puede ser que sí, obviamente, por ahí no, pero hay algo que es muy real, más allá, y no digo que esté mal, porque sirve, obviamente sirve el apoyo psicológico, sirve el apoyo de la familia, sirve el apoyo de los amigos, sirve el apoyo desde donde venga a una persona que está pasando por depresión, y sobre todo cuando es una depresión profunda. Desconocía por qué había caído Mirko en ese estado. Bueno, me enteré hace unos días por una publicación oficial que hicieron desde, creo que es una peña de San Lorenzo de Almagro. Un tema muy delicado, ¿no? Muy, muy delicado, por el cual el futbolista entró en depresión. Pero a veces no alcanza. Muchas veces no alcanza. Obviamente, insisto con esto, sirve el apoyo. Obviamente que sirve. Y siempre lo he dicho por ahí en otros programas, que si conocen una persona, sea amigo o conocido, quien fuera, que conocen ustedes y saben que está pasando por una situación crítica y tan horrible como es una depresión profunda, traten de ayudarlo. Pero muchas veces no es suficiente, porque la decisión final está en la persona que está padeciendo todo eso. Entonces, acusar a... y encima ya pasaron 25 años de esto, acusar a una persona así por las redes, diciendo que debió participar más con el futbolista, que lo debió apoyar más. A ver, eso en el mundo del fútbol, en el mundo de San Lorenzo, se sabe quiénes estuvieron ayudándolo a Mirko en ese proceso horrible de una depresión. Pero que se acuse libremente así por las redes, realmente me molesta mucho, sin conocer a personalmente a, en este caso, a Oscar Ruggeri, a quien fue el técnico San Lorenzo, sin conocer a todo el grupo que trabajaba con Oscar Ruggeri, que trabajaba con aquel plantel que integraba a Mirko Šarić. Yo no creo que no lo hayan ayudado, yo no creo que no lo hayan querido ayudar, yo no creo que no lo hayan apoyado. Es muy difícil cuando una persona está pasando por ese infierno. Entonces, hablar desde el desconocimiento, cuando ni siquiera saben lo que es pasar por una situación así, es hablar porque es gratis, ¿no? Es hablar mal porque es gratis. Eso, y tenía ganas de decirlo, porque esto no importa que sea, en este caso, Oscar Ruggeri, a quien no conozco personalmente, sí es un reconocido futbolista que ha ganado la Copa del Mundo con Diego Maradona, en aquella selección del año 86, entre aquel rico plantel del año 86, del querido Diego, pero no lo conozco y no tengo ninguna relación personal con Oscar Ruggeri, pero que se hable así, la gente en las redes, o sea, yo creo que se tendría que cuidar un poco más las cosas que dice. Realmente tendría que. Uno puede dar su opinión, puede manifestarse, está todo bien con eso, porque es parte de la democracia. Es parte de vivir en democracia y lo apoyo totalmente. Pero hablar sin saber de un tema tan delicado, piensen antes de escribir cosas que uno cuando lee a veces le genera un dolor, incluso hasta a veces con dolor en los ojos, porque las faltas de ortografía son tremendas. Pero bueno, más allá de eso, el mensaje que dan molesta, duele. No se puede hablar así sin saber, y sobre todo sin saber, insisto con esto, de lo que significa una persona que está pasando por una situación tan, pero tan traumática como lo es una depresión profunda. Bueno, fue el homenaje que le hicieron varias peñas de San Lorenzo de Almagro a Mirko Šarić al cumplirse 25 años, lamentablemente, de su fallecimiento. Pintaba para crack y para mucho más, Mirko. Hasta lo comparaban con aquel legendario jugador Fernando Redondo. Un espacio, digamos, de reflexión también en este programa número 124. Les voy a presentar ahora un bloque que tiene que ver con el metal sinfónico, bueno, cositas así, voces femeninas. De hecho, está sonando de cortina de fondo, pero lo voy a poner desde el principio, en lo que viene a ser este ya la última horita de programa, de este programa número 124. Nos queda todavía, ya les dije, covers, un segmento de baladas y un poquito más. Vamos con Lips, Eyes y Forjado por el Fuego. save everyone. Acá estamos, cuando se me terminó el vaso de cerveza y voy a tener que ir por uno más. Ah, está muy rica la Ortúzar. Bueno, bien nos podrían mandar para el próximo programa, ¿no? Algunas latas. No, ni saben, ni se enteran de que yo estoy hablando de su cerveza. Bueno, el bloque que pasaba, escuchamos a Lips Ice con Forjado por el Fuego. Luego escuchamos a Domina Noctis con Humo Rojo, Red Smoke. Luego escuchamos a la banda Lunática con Words Unleash, The Age of Infinity. Y por último, en este bloque, escuchamos a la banda My Fire con Ciudad en Ruinas, City of Ruins. Bueno, se viene un bloquecito, por eso bajamos un poco la adrenalina con esta cortina de la gran banda Draconian y la canción El Lamento de Sofía. En lo que va a ser el próximo bloque, un poco el bloque más tranquilo del programa. Bueno, pero tenía ganas de leer una nota de una banda que va a sonar enseguida, pero el portal es Windmill Rock Magazine. Es como un resumen de la historia, ¿no?, de la banda suiza Gotthard, que acaban de editar nuevo disco. Y dice: Gotthard es una banda de hard rock proveniente de la ciudad de Lugano, en Suiza, fundada en el año 92 por el carismático vocalista Steve Lee y el guitarrista Leo Leoni. Tiene el privilegio de ser la banda más exitosa de su país y de haber conseguido ser número uno con casi todos los álbumes, además de discos de oro o platino con la mayoría de ellos. El nombre del grupo proviene del paso de montaña más famoso de los Alpes suizos, llamado Gotthard. Gotthard Pass, más precisamente, o Paso de San Gotardo. Lo que más ha destacado siempre al grupo ha sido el tremendo talento y carisma de Steve Lee en directo, con una actitud vista en muy pocos frontman, una magia innata y una voz sublime, tanto en los temas más rockeros como en las baladas. A nivel internacional se dieron a conocer con discos como Homerum o Human Soul, pero sobre todo con Lip Service, año 2005, que recuerdo que este fue el primer álbum que me compré de Gotthard, Lip Service, más rockero que los dos anteriores, cosechando un gran éxito en toda Europa. En España también tuvieron mucha aceptación, tanto que el grupo hizo versiones cantadas en español como temas Lift It Up y Anytime Anywhere, titulados en nuestro idioma como Tu Pasión o El Traidor. La fama del grupo llegó a tal punto en esa época que hasta la mismísima Montserrat Caballé interpretó junto a Steve el tema de Gotthard, One Love, One Soul, un amor, un alma. Cuando estaban en lo más alto de su carrera, la mala suerte hizo que Steve falleciera mientras cumplía uno de sus sueños de su vida. Mientras él, su mujer, el bajista del grupo, Mark Lynn, y varias personas más hacían una ruta recorriendo Estados Unidos en Harley Davidson, comenzó a llover. Pararon a ponerse la ropa de agua y mientras se cambiaban, un camión perdió el control chocando contra una moto, la cual se llevó a Steve por delante, haciéndole fallecer en el acto. Qué increíble, ¿eh? O sea, cumpliendo el sueño de su vida, terminó falleciendo Steve Lee. El grupo decidió seguir adelante con el proyecto y desde entonces cuenta con Nick Meader en las voces, haciendo una labor encomiable y muy digna, tanto vocalmente como al frente de la banda en los conciertos, convirtiéndose en un fantástico frontman. Pero la sombra de Steve siempre está sobre el grupo y se le echa mucho en falta. Además tenía mucho peso en las composiciones de las canciones y se han resentido en ese aspecto desde entonces. De todas formas siguen siendo una de las mejores bandas de hard rock de toda Europa y no dejan de tener muchísimo éxito y aceptación allá donde tocan. Bueno, banda que tuve la suerte de ver en el Teatro de Flores, recuerdo, pero ya sin Steve Lee en las voces. Bueno, banda que va a sonar ahora, en este próximo bloque, con lo que viene a ser su último nuevo trabajo, editado o compartido en las redes por el propio grupo hace un par de semanas atrás. El nuevo trabajo de Gotthard se llama Stereo Crash, Stereo Crash, de esta banda suiza, como decía la nota, oriunda de Lugano. Bueno, en este bloque, el más tranquilo de este programa número 124, y nos queda un poquito más todavía de programa, vamos a escuchar la canción Life, Vida, de este nuevo disco de Gotthard, y bueno, algunas canciones más tranquilas en este segmento más tranquilo de este programa número 124, mientras yo me voy a buscar un poquito más de cerveza. Seguimos en vivo por Radio BR. Subí el volumen, el bloque más tranquilo del programa. How does it feel to be alive? Living the death defying dive. How do you feel about the world? But take advice and face the sun with open eyes. How does it feel to be in love? Is pain the word you're thinking of? How does it feel to lose it all? Sometimes you fall. Could a blind man ever see the light? Face the sun and realize, and realize. Life could be black, life could be blue. Life could be old, life could be

la pelotita, pero qué bloquecito. Qué bloquecito metimos, ¿eh? Y bueno, y sí, hemos pasado desde Arch Enemy a pleno. En una parte del programa, a este bloque que debía un bloque de baladas que en programas anteriores no estaba saliendo, ¿eh? Así que fue un bloquecito a pleno, bien tranquilo. Bueno, escuchamos lo último de Gotthard con la canción Life, Vida. Luego escuchamos a Sorceress of Sin con la canción The Quest. Y luego de la tanda escuchamos al estupendo cover de Eric Gronwald y Chess Kane ejecutando Alone de el grupo Heart, canción, si mal no recuerdo, año 85-86, temazo, que bueno, vigente hasta el día de hoy, ¿no? Y lo que sonó luego fue la banda Toque haciendo un cover de Sheriff, una vieja canción del año 1982 que se llama When I'm With You, cuando estoy contigo. Y ahora sí, de a poquito entrando en el final del programa, de a poco, nos queda un poquito más. Estaba leyendo, esto sí que es mala suerte, ¿eh? A ver. Dice esta nota en el apartado de tecnología. Dice, muere Han Yong-hee, el vicepresidente de Samsung, de un infarto en la boda de su hija. Qué barba. Dice la nota, su muerte se produce pocos días después de su participación en la Junta General de Accionistas del 19 de marzo, donde presentó su visión estratégica para el futuro de la compañía. Han había ingresado en Samsung como ingeniero en el año 1988 y tras 37 años en la compañía llega a convertirse en una de sus máximas autoridades. El co-director ejecutivo de Samsung Electronics, desempeñó un papel clave en lo que fue, ¿se acuerdan?, el lanzamiento de los televisores LED. Bueno, uno de los ejecutivos importantes en aquel lanzamiento fue este hombre, que estuvo involucrado muchísimo en lo que fue el lanzamiento de los televisores LED, Han Yong-hee. Y dice la nota, falleció el lunes a los 63 años tras sufrir un infarto, según lo confirmó la compañía. El directivo se desplomó el pasado viernes tras asistir a la recepción de la boda de su hija y fue trasladado al centro médico de Samsung en Seúl, donde falleció días después, informó el diario local Chasun. Considerado una pieza clave en el liderazgo global de Samsung en el sector de los televisores, Han dedicó 37 años a la empresa desde su ingreso como ingeniero en 1988 hasta convertirse en una de sus máximas autoridades. Su trayectoria en Samsung fue ascendente. En el año 2017 fue nombrado jefe del área visual display y en el 2021 asumió la vicepresidencia y codirección general. Fue fundamental en el lanzamiento, como les decía, de los televisores LED de clase mundial de Samsung. Al momento del fallecimiento, Han lideraba la división Device Experience, una de las dos grandes ramas de negocio del grupo, y supervisaba también la unidad de electrodomésticos digitales, que esta semana tiene previsto presentar novedades en todos los departamentos del hogar. Bueno, Dice, su fallecimiento se produce pocos días después de su participación en la Junta General de Accionistas del pasado 19 de marzo, donde presentó su visión estratégica para el futuro de la compañía. Estaba previsto que inaugurara el evento Welcome to Bespoke, que iba a ser el 26 de marzo, pero Samsung anunció su sustitución dos días antes por motivos de salud. Ah, se ve que este hombre ya no andaba bien. Y antes de esa presentación, que iba a ser el 26 de marzo, la propia compañía anunció que lo iban a sustituir. Ahora yo digo, ¿no le habrá agarrado un infarto por esto, por esa noticia que le dieron? Que por motivos de salud él no iba a poder presentar esa inauguración. Bueno, nunca lo sabremos. La cuestión es que estaba en la boda de su hija y ahí se descompuso. Han Yong-hee, uno de los principales artífices de lo que fue el lanzamiento mundial de los televisores LED. Así vamos a levantar un poco más bien arriba el programa luego de el bloque de baladas, lo que viene a ser el anteúltimo bloque de este programa número 124. Vamos con el segmento del viejo y querido segmento de covers en el programa. Vamos a escuchar a la banda Lips haciendo una canción que muchos de ustedes van a conocer porque fue muy, muy difundida y muy conocida en los años 90. Un cover del grupo sueco Roxette. Y luego vamos a escuchar a Black Diamonds haciendo un cover de aquella cantante de los años 80, más que nada Belinda Carlisle, 80s, 90s, con una canción también bastante conocida porque la difundían en muchísimas radios. Bueno, obviamente estas versiones de canciones pop hechas un poco más heavy, más pesadas. Vamos con este bloque de covers, entrando ya en lo que serían las postrimerías de este programa número 124. Subí el volumen, que vuelve la energía. Vamos.

Bueno, queridos amigos, de a poquito, ahora sí vamos entrando en el final de este programa que pasó de todo, de todo pasó en este programa. Musicalmente no se pueden quejar, no se pueden quejar, desde lo más extremo, o una de las cosas más extremo que tiene el metal, hasta, o uno de los géneros, ¿no? Hasta las baladas. Hemos recorrido heavy metal, power, un poco de progresivo, un poco de metal sinfónico, bueno, hard rock, ni hablar, metal en habla hispana, metal nacional, de todo un poco. Bueno, si yo les digo, bueno, sí, vamos llegando al final del programa y se viene el último bloque, el último, con una canción que viene a ser una remake de un clasiquísimo disco del metal de este género de la banda Accept, aquel disco famoso, ¿no? Balls to the Wall, editado en el año 1984, éramos tan jóvenes. Año 1984, aquel disco famosísimo, Balls to the Wall, con Dirk Schneider en las voces. Bueno, para cerrar este programa número 124, si yo les digo una remake de esta clásica canción, de este clásico disco, interpretada ni más ni menos que por Dirk Schneider, como la cerveza, pero también como invitado tenemos ni más ni menos que al señor Michael Kiske. Bueno, vamos a escuchar de aquel disco, editado, les decía, en el año 1984, un clásico de lo que es el rock y el metal, de Accept, Balls to the Wall, la canción llamada Losing More Than You Have Ever Had. Esto, qué título, ¿no? Porque esto viene a ser perdiendo más de lo que nunca has tenido. Algo así, perdiendo más de lo que nunca has tenido. ¿Qué título? Aquella vieja canción de Accept, interpretada ahora en este cierre del programa número 124 por Dirk Schneider, líder de Accept, y el queridísimo gran cantante Michael Kiske, de Helloween y de otros tantos proyectos. Unisonic, bueno, me voy a olvidar de un montón, porque en qué participaciones no tuvo el señor Michael Kiske. Bueno, esta dupla alemana a pleno con este cover, o esta cover no, un remake viene a ser del grupo Accept, de aquel disco editado hace apenas unos días, o lanzado a las redes apenas unos días. Bueno, este sí es el cierre de este programa 124. Espero les haya gustado. Para quienes se bancaron desde el principio, porque arrancó allá por las 20 horas, 20 pasaditas, Totalmente agradecido. Gracias por el aguante de siempre. A los que se fueron sumando durante la transmisión, los que van a escuchar luego el programa grabado, siempre, siempre muy agradecido, por, bueno, por bancarme, por bancar la radio, por bancar este proyecto. Y bueno, espero les haya sido entretenido el programa, tanto musicalmente hablando como las cosas que fui contándoles durante el transcurso del programa, con algunas noticias, algunas muy duras, es cierto, algunas muy muy heavy, pero bueno, de esto se trata este espacio, poder decir libremente lo que uno piensa, poder informar lo más cercano a la realidad que uno pueda, y por supuesto sin ningún tipo de censura. Vamos con este cierre del programa, ahora sí, un abrazo grande a todos, queridos oyentes, amigos. Y nos estaremos viendo el próximo en el próximo programa, la próxima semana. Bueno, si el universo y Odín así lo dictan, será el programa número 125 el próximo. Cierre del programa, Michael Kiske, Dirk Schneider, y subí el volumen. Dale, nos vamos, nos vemos.